los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Hey, muy buenas noches, sean bienvenidos al Pome Podcast, episodio 152. Disculpen por ahí a Charmín que puso episodio 153, pero no, es el 52. Error de dedo, quiero presentar al el buen Asaf Sapo Rules. ¿Cómo te encuentras, Asaf? ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, ya saben, semanal, el Pumner Podcast, donde estaremos hablando de lo mejor de el entretenimiento y la tecnología. Un placer, Tito, estar aquí y otro 52. Así es, 152. En portada está el Capitafolla, que más tarde hablaremos de Atlético San Pancho. Básicamente, Charmín nos dijo que iba a llegar tarde y que empezáramos con las noticias, ¿no? Entonces, una película de 2001, y bueno, ya andaremos en el tema. Por mientras vamos soltando las noticias, saludos a Vincent Van Rivers, que está ahí desde el comienzo. También hay Celu, hola. Oye, Vincent Van Rivers, siempre fiel. Sí, ¿eh? Siempre fiel, como sí. El Papa, Juan Pablo II. Sí. Discúlpanos que no te gusta el fútbol, que fíjate que... Estuvo bueno. Sí, definitivamente estuvo bueno el episodio. Sí, está por ahí en Mixcloud, por si le quieren dar una checada, al análisis. Oye, que Charmín le atinó al ¿cómo se llama? Al partido Oye, de sí, Japón. Charmín le atinó a Japón. Y a Senegal ¿Quién lo también. diría? ¡Ay, a Senegal, Sí, claro! sí, sí. ¿Y quién más jugó hoy? ¡Ay, quién sabe! Egipto y Japón. Rusia. Ah, sí, oye, yo no me esperaba eso de, yo pensé que Egipto iba a ganar, ¿eh? Estaba confiado, pero prácticamente está eliminado, ¿no? Y Rusia asegura su Ah, pase. así es, pero bueno, dejamos eso para el fútbol. El fútbol de todos los lunes del Mundial, 10 de la noche. Pero bueno, sí, volvamos a un podcast tradicional. Tenemos, pues vamos a empezar con las noticias. Tenemos a Ryan Gosling como Neil Armstrong. ¿Qué opinas, Asaf? ¿Qué opinas de Ryan Gosling? Lo he hecho A bastante bien, mí ¿no? me encanta Ryan Gosling. Yo sé que, por ejemplo, a Itzelu no le gusta Sí, nada, no, así fíjate que nada. hay gente que sí es detractora, o sea, dice, no entiendo qué le ven, pero la verdad es que sí, yo también soy fan desde Drive, fíjate, de Ryan Sí, Gosling. yo también. Y fíjate que a lo largo de su carrera, o sea, no solo hace películas como Drives en las que habla poco, pero no sé si ya viste la de Good Guys, No la creo he que se llama The Good visto. ¿Con quién más es? Guys, con Russell Crowe. Russell Crowe. No, no la he visto, amigo. Pero Es dicen una que... joyita. Y Ryan Gosling se rifa. ¡Wow! No, de verdad, yo creo que es su mejor película. ¿Sí? Por ejemplo, a mí también me gustó mucho en ¿cómo se llama esta película? Bueno, más bien, en Blade Runner 2049 me parece que lo hace bien, el Agent K. Ah, perdón, perdón. Es The Nice Guys. The Nice Guys. Ok. Dice por ahí Charmin que llega como en 15, en 15D. Dice Itzelu que en él, que pinche vato aguado, jaja. Ah, ¿hablo de Ryan Gosling o de Charmin? Ya no entendí. No, no, no, de Ryan Ah, Gosling, que también ok. es Charmín. Ah, chente, Estefanio, dígame por Oye, mi pero... nombre, ya somos de confianza. Estefanio, ¿en serio te llamas? Ah. Bueno, pide que le digamos chente. Chente, saludos, abrazo caluroso. Esta vez no estamos en formato de fútbol, ahora es abrazo caluroso. En fin, oye, yo soy fan de que Ryan Gosling, de estos videos que le quieren dar como de comer con una cuchara cereal y él se Ay, quita claro. y manotea y es muy chistoso. Sí. Ryan Gosling, ¿pero de quién es la peli? También sabes que también lo hace muy bien en La La Land. También me cayó bien. Ah, claro. Sí, La La Land. Pues fíjate que no me gusta tanto, pero... ¿No te gusta? Ah, o sea, La La Land está bonita y sí, pero siento que era más no sé, como el hype de la gente. Está muy bonita y me gustó el musical y las canciones están muy chidas, pero no sé, creo que le faltó. O más bien, no sé, no sé, para mí o sea, estuvo bien que haya ganado Moonlight. Ajá. Aunque me oiga mamador y semiculto. No, oye, pero que ahí fue el error, ¿no? Que dijeron La La Land primero y después, ay, siempre no. Ay, siempre no en Moonlight. Sí, que también pasó con... Fue el mismo tipo de Miss Universo, ¿no? ¿Verdad? Lo estoy Sí, confundiendo. fue el mismo año. Ah, fue el mismo año. Oye, Creo, no que creo. es... No me acuerdo, pero. Que curiosamente, hablando de La La Land, es Damien Chazelle, el director Sí. de La La Land y Whiplash, que me parece que Whiplash lo hace muy bien, ¿eh? O sea, es una gran Sí, peli. Whiplash es una joya que no importa cuántas veces la vea, la voy a ver y voy a Sí. sentir escalofríos en la escena final. Sí, ya sé. Oye, para mí el punto de inflexión es el choque. Como que ahí, o sea, eso no me lo esperaba. Eso cambia todo. Oh, claro, sí, como Pero impacto, ¿no? fíjate que de las películas de Damien Chazelle, no, digo, no sé si aplique para esta, pero películas donde la música tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Damien Chazelle es un fanático de la música, como un melómano, que hace unas historias ligadas por la música, que funcionan perfectamente bien y cada pieza musical alza lo que estás viendo en la pantalla. Así es, sí, va muy de la mano la película con la música. Volviendo a La La Land, fíjate que el soundtrack me gusta. El final es como romántico, pero no quiero dar el spoiler. Tiene como dos o tres giros de tuerca que dices, ¿qué? Pero tal vez en alguna ocasión hablemos de La La Land o de Whiplash. Fíjate que ahorita que lo mencionamos, vamos a anotarla aquí en la lista. Creo que sí deseos. Hablamos de Whiplash, pero en cuando estuvo nominada. Estamos hablando sí. Ya hace como 3 años. Sí, sí, sí. Bueno, ahí la pongo por si... en algún futuro llegamos a hablar. Digo, tenemos bastantes películas en la lista. ¿Qué más hay que decir de por ahí Neil dice Vincent Van Rivers, dice, viendo algunos podcasts antiguos tuyos, no han hablado de mentiras verdaderas. Sí, y yo ya les había dicho de mentiras verdaderas, pero metamos no saben ni cuál es. Les falta mucho de chuache por aprender. No, claro que... ¿Cómo se llama en inglés? True Lies. Ah, lol, en serio. Bueno, ahí está, mentiros verdaderos. Es con Charlize Theron, ¿no? No, es con esta... Ay, se llama Jamie Lee Curtis, que va a salir en la nueva de Halloween. Jamie Lee Curtis. Ay, ¿quién es? ¿No es la misma de El Vengador del Futuro? No, estás muy perdido. Jamie Lee Curtis ya es una... Pues una actriz que ya, pues ya tiene su edad. Ella, si no me equivoco, creo que su primer película fue Halloween. Oye, qué bien se ven mentiras verdaderas, ¿eh? Como la hermana de Michael Myers. Es cierto. Y también, ¿sabes? ¿Sale en Viernes de Locos esta película con Lindsay Lohan? Oh, claro, claro que sí. Claro que sí. Pero sí, o sea, ¿qué escena de en el hotel? De mentiras verdaderas. Sí, claro. Sí. Claro, pero bueno. Ay, perdón, es que la estoy viendo y me distraje. En fin, volviendo, pero bueno, volviendo a en qué estamos, en Ryan Gosling, Neil Armstrong, ¿es para este año o para el siguiente? Según yo, se empezó a rodar, ¿no? Es para este año, es para octubre de este año. Fíjate que la dirección de MHSL me ha gustado. Me ha gustado. Al menos las dos películas que he visto no me han defraudado. Entonces, visualmente muy bien hechas. Sí, muy color. Por ejemplo, La La Land más que Whiplash, súper colorida. Whiplash tiene otra corrección de color como más amarilla verde. Sí, un poco más oscura. Exacto. Pero Whiplash. La La Land muy, muy colorida. En fin, pues Ryan Gosling, que fíjate que me falta ver The Place Beyond the Pines. ¿Qué otra tiene? Yo no la he acabado, no puedo acabarla. Es de esas películas que empiezo y nunca acabo. Es con Eva Méndez, ¿no? También. Sí, que de hecho es la madre de su hijo o hija, sí, no recuerdo qué. Que está como tatuado, ¿no? Tiene como una lagrimita en. Fíjate que la que he visto a pedazos sin albur. De Ryan Gosling. Es Diario de... No, hermano, no. Diario de una pasión. La he visto por pedazos, pero nunca la he visto completa. What do you want? What do you want? It's not that simple. What do you want? Sí, ya sé. Oye, también sé que Ryan Gosling sale en un episodio de... Creo que es... Le temes a la oscuridad. You're afraid of the dark. Así es. Le temes a la oscuridad. Sí, ya lo vi, está muy malo. Sí, oye, ¿qué opinas de Only God? Pero fíjate que... Ese episodio donde sale es de una cámara. Una cámara que toman la foto y haz de cuenta que no sale lo que la cámara toma, sino como alguien que se cae de algo. O sea, por ejemplo, digamos que tienes un carro, yo le tomo una foto y la foto sale el carro destrozado. O sea, es como que predice cosas, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿terminaste de ver Only God Forgives? Claro, que es que... Sí, claro que la terminé de ver, he visto casi todo. Solo me falta por ahí una trilogía de Nicholas Winding Refn que no he podido ver. Pero sí, toda su filmografía me la he echado. Oye, casi. Quería preguntar, ¿cuál es tu top 3 de películas de Ryan Gosling? De Ryan Gosling. Ajá. Bueno, la primera es Drive. Ajá. La segunda es The Nice Guys. ¿Ok? Y la tercera, ¿cuál será la tercera, eh? Uy. Uy, es Blade Runner 2049. Muy bien. Yo, en tercer lugar pondría, para lo que he visto, porque no he visto todas las películas de Ryan Gosling, pondría La La Land. En segundo pondría, híjole, complicado. Híjole, no, pondría Drive y en primero Blade Runner. Me parece que el personaje de Kay, de Legend Kay, es un gran personaje. Oye, dice. Evo. Dice, dice Celo que está aburridísima Only God Forgives. Y la verdad, no, bueno, no, yo no la considero aburrida. Sin embargo, sí es una película lenta, muy lenta. ¿Cuál? Y ¿de cuál muy habla? Apreciativa. Only God Forgives. Ah, esa, o sea, no puedo la opinar. Verdad es que cada película de Nicholas Winding Refn, cada película de Winding Refn pues como que se vuelve más loco el director. Y por ejemplo Drive es muy lenta, muy apreciativa, y luego llega Only God Forgives y le dice que te voy. Esa sí es una historia que para mí se me hace que pudo haber sido contada en 30 minutos y la alargan lo más que pueden, solo como para ensalzar la estética violenta y los cuadros perfectos. Es una película muy bonita, sí, pero sí es lenta. Qué bueno que lo mencionas. Sí, los cuadros. La película está dividida como en cuatro cuadrantes, ¿no? Y pasa. ¡Cerros en los vientos! ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¡Ey, Charmín! ¿Qué onda? Doy la bienvenida a Charmín. ¿Por qué no me esperaron? No, claro que te estamos esperando. No hemos hablado de Atlético San Pancho. Oye, por ahí dice Excelu, siento que el director vio películas coreanas y cree que puede ser lo mismo. Yo, pues ponle tú que sí, sí, porque Only God Forgives tiene toma como referencia la cultura oriental y se nota bastante. Pero luego también tenemos Neon Demon, que ahí sí, o sea... Quiero decir que me gustó porque visualmente me gustó mucho, pero es una trama demasiado pesada y cargada que a lo mejor a primera instancia no logras entender por completo. Y donde se nota que, o sea, porque lo ha dicho Winding Refn, que es un fanático de Jodorowsky, y se nota porque la película, o sea, raya en la locura y en que no tiene sentido. Oye, volviendo con Jamie Lee Curtis, ay Dios mío, Mentiras Verdaderas, que es de James Cameron. Sí. Oye, por ahí yo creo que Mike Wazowski pensó que era Catherine Hardy y ya llegó a mentársela a Daniel. Ah, caray, saludos a Mike Wazowski. ¿Qué más? Como que vio la trilogía de La Venganza de Park Chan-wook y dijo, ay, yo quiero algo así. Puede ser, porque de hecho Winding Refn, es que sí he visto mucho de Winding Refn y me gusta. Su estética es violenta, entonces la forma en la que él muestra las imágenes tiene que ser pues violentas, ¿no? Así es Drive es violenta, también Only God Forgives. The Neon Demon es muy muy violenta, aunque tal vez no pasen matándose la gente, pero sí, o sea, Te nos cortaste un poco, Asaf. ¿Estás ahí? Pues, regresa, Asaf. Perdón, aquí está, estoy. Ahí está. ¿Sí me oyen? Sí. Ay, bueno, sí, que es muy violento. Muy violento. Visualmente. Muy bien. ¿Tú, Charmin, qué opinas de The First Man? ¿De Ryan Gosling? Ajá. Se ve bien. No hay tráiler todavía, ¿verdad? Solo fueron las imágenes. Sí, solamente el póster. Pues yo creo que Ryan Gosling puede hacerlo bastante bien. Confío plenamente en él. Del trabajo de Damien Chazelle. Damien Chazelle, ¿qué ha hecho? Aparte de... Whiplash, La La Land. Es él. Ajá. Whiplash me gusta mucho. Sí, es buena. La La Land, al final se me cayó horrible. No fue como... ¿No te encantó? No. Y creo que ya es lo único que he visto de él. Muy bien. Oye, ¿cuál como le pregunté a Saf, ¿cuál es tu top 3 de películas de Ryan Gosling? Primero Drive y siempre okay. Drive. Híjole. Me gusta mucho The Place Beyond the Pines. ¿Ah? Me gusta mucho Loco y Estúpido Amor. Ah, Crazy Stupid Love es muy buena. Me gusta mucho. Híjole, fíjate que Lost River está extraña, pero se disfruta de una manera extraña. A mí se me hace una de las películas más pretenciosas que existen. Quiso hacer lo que su maestro, pero no le salió. Sí, pero, exactamente, quiso hacer lo mismo que Winding Refn, que quiso hacer lo mismo que Jodorowsky. Y tengo ganas de ver Nice Guys, pero no le he visto. Y obviamente, Por Siempre, Diario de una Pasión. Diario de una Pasión. Oye, ¿dónde dejaste Blade Runner? ¿Dónde dejaste Drive? No, Drive sí la dije. Ya Drive. Ah, perdón, la perdón. Perdón. Blade Runner 2049. Claro. Oh, ¿Ya vieron? Que dice Itzelo que somos bien pinches vatos mamadores. ¿Por qué? No, es buen actor. No es cierto, habla sobre Winding Refn y Ryan Gosling. Ah, pues sí, la verdad sí. O sea, yo no digo que no. Oigan, hasta las películas. Pero Drive está en un top, o sea, billón. Billón to Souls. Sí, la verdad es que para mí Drive es muy buena. Ya después como que se quiso meter a muchos pedos más, pues, como profundos y ya no le salió tan bien. Pero a lo mejor somos nosotros por ser personas normales los que estamos mal. Oye, hablando un poquito también de películas, ¿vieron el trailer de Bad Times at the El Royale? Sí, se ve buena, ¿eh? Oye, ¿es este tipo, es el de The Big Lebowski o lo estoy confundiendo con Jeff Bridges? No, sí, Jeff Bridges. ¿Jeff Bridges es el de The Big Lebowski? Sí, es él, pero estamos hablando de que The Big Lebowski es del 91. Claro. Me encanta la voz de Jeff Bridges en Tron, que dice The Grid, A Digital Frontier. Oye, también, ¿es esta chica de Mr. Robot o la estoy confundiendo? Es que sale con lentes. Es del 98, perdón, del 98. Ok. Pero esta chica no es la de Mr. Robot. El que sí sale es el de Mad Men, ¿no? Sí, Jon Hamm, sale Chris Hemsworth, que es Thor. Dakota Johnson, la de las 50 sombras de Grey. Ah, ándale. Sí. Ah, ok. La estaba confundiendo con la de Mr. Robot. Ajá. Nick Offerman, que sale en Parks and Recreation, que es gran actor, que de hecho también sale en... Ay, lo acabo de ver en una película... Ah, en Wind River, que es un peliculón. ¿Es la de Kevin Bacon? Si no Baker? Han visto Wind River, véanla, por favor. ¿Es la de Kevin Bacon o lo estoy confundiendo? No, Wind River es de Hawkeye y La Bruja Escarlata. Oh, ya. Oye, ¿es del escritor de Martian? Que no vi de Martian, ¿está chida? ¿Les gustó? Uy, a mí me gustó muchísimo de Martian. ¿No la han visto? ¡Véanla! No la he visto. Es una joyita. O sea, yo sé que eso es Ridley Scott, pero no sé. No está Danister para que me la recomiende. No, véanla. O sea, es muy entretenida y sí está... Es de esas películas que no te arrepientes de ver. O sea, dura 2 horas y fracción y la verdad es muy entretenida. Es como Science, bitch. Y está bonito, está padre. Oye, me gusta la corrección de color, ¿eh? Está bastante padre de Bad Times at the Royale. De El Royale. Si ahí en el chat ya vieron The Martian, por favor compartan su opinión. Si ya la vieron, a mí en lo personal me gustó bastante. Pues se ve bien. Digo, no entiendo como cuál es la premisa. Apenas estoy viendo el trailer. ¿Quién es el director de esta película? ¿Alguien podría decirme? De la de Bad Times at the Royale. Bad Times at the Royale. Sale Drew Goddard. ¿Y quién es el de la fotografía? Porque... Está chida, ¿eh? Él ha hecho The Martian, Guerra Mundial Z, La Cabaña del Terror, Copperfield Monstruo, Daredevil, no sé qué, qué capítulo. Uy, que pero, tiene, o sea, que, ahí de los que mencionas son muy buenas referencias, ¿eh? Ah, no, mira, es, aguanta, aguanta. Copperfield, del 2008, es escritor. The Cabin in the Woods, es escritor. Guerra Mundial Z, es escritor. The Martian, es productor ejecutivo y escritor. Y Ten Copperfield Lane es productor ejecutivo. Y pues obviamente la nueva es el director. Ya veo. Oye, veo que la fotografía es Seamus o Seamus McGarvey. Y ha hecho Avengers, 50 sombras de Grey, Godzilla de 2014. ¿Qué más? El Gran Showman. No, para Godzilla, la del que dijimos, 98. Uy, la del 98, papá. Uy, qué gran año. Aparte sale Matthew McConaughey. Ah, no, ¿cómo se llama este actor? No, Matthew Broderick. Matthew Broderick, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué más tiene este de director? ¿Tiene conocido? Pues no, creo que es todo. No, de hecho, es de. Yo creo que es de sus primeras películas, ¿no? No, no, no tiene. Por ejemplo, tiene una película que se llama Skin del 95. O sea, ya, el fotógrafo, vaya, vaya. El director, no tengo idea. Ah, ya, ya, ya. El director de esta película, Bad Times at the Royale, es, déjame ver, quiero acá ver, es Drew Goddard. Sí, de hecho su primera película fue The Cabin in the Woods, que es muy buena, porque es una sátira total a todos estos tipos de películas. Oye, ¿tiene Daredevil? Supongo que dirigió algunos episodios. No, no dirigió ninguno. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué créditos tiene? Ah, productor. Ok. Tiene Cloverfield también. Va a dirigir X-Force. Tiene Robopocalypse, que pues... Okay. Que iba a ser de Spielberg, ¿no? Sí. Más bien es de Spielberg. Bueno, aquí dice que es de Spielberg. Ah, ok. No sé en qué cooperó él, pero... En fin. Por ahí nos dice Chelo, vean la última japonesa de Godzilla, Shin Godzilla, que está bien buena. Sí, dicen que está más chida que la de 2014. La de 2014 sí es... Sí está piñatona. Bueno, a mí no se me hizo piñatona, solo ¿no? Como que uno se esperaba que se enfocaran más en el monstruo y se enfocan pues en las historias. Es más bien como si Godzilla fuera una fuerza natural, ¿no? Entonces, pues sí te quedas como con ganas de ver más de Godzilla y es como solo en el background. En ese es donde sale Bryan Cranston, ¿no? Que sale sí, como sí, que lo prometen minutos. Y ajá, y sale bien poquito. Sí, ¿cómo se llama? Como Rhino en Spider-Man o como el Guasón en sí, en Suicide Squad. Ajá, Suicide Squad. Que seguimos enojados por ese Oscar que no se merecía. Ah, ya sé, y teniendo Star Trek ahí, amigo, pero oh, bueno. No, ya. Star Trek, era Into Darkness, ¿verdad? Sí. Pero ya no me hagas enojar, no, por favor. No. Oye. ¡Nine! Oigan, México le ganó a Alemania. Que les recordamos, escuchen el Powner futbolero de ayer que se llama hashtag el fútbol. Está ahí en mixcloud.com/NacionFM. Bastante bueno, bastante. Creo que aportamos bastante, ¿eh? Ha sido de los episodios en los que más ha fluido la plática. Y bueno, en fin, volviendo, ¿qué onda con el trailer de cómo entrenar a tu dragón? El mundo escondido. Ahí les dejé el link al fútbol. Ok. Está chido. Bueno, oigan, a mí me gustó. Les digo algo, pero no me regañan. Sí. No has visto cómo entrenar a tu dragón. No lo he visto. Me dicen que es lo mejor de DreamWorks. Oigan, recomiendo. No. La mejor es Shrek y Shrek 2. Claro, Shrek. Bueno, de lo mejorcito, pues. Si es de lo mejorcito, yo soy muy fan de las primeras dos películas. Me encantan. Oye, ¿y la serie esta de Netflix también está chida o esa sin pena ni gloria? Pues como serie de niños. Ok, no esperes mucho. Sí, no las he visto. Yo creo que le voy a echar una ojeada. Sí, hay varias personas que me la han recomendado, que es de lo mejorcito. Es que mira, DreamWorks, ahí te voy. Tiene Ants. Tiene el príncipe. Uy, hormiguitas, amigos. Uy, buenas, el príncipe de Egipto. Esa. ¿Ya la pusimos en el Trello? Sí, ya está. Tiene el dorado. El dorado, papá. Escape. Sí, el dorado muy buena. Okay. Tiene Shrek, tiene Sinbad, que me parece una animación muy, muy buena. Pero de Shrek, la 1 y la 2 son las buenas, ¿no? Ya después como que me... Shrek 2, Madagascar. La 1 de Madagascar también es muy buena. No. ¿Sabes cuál me gusta de Madagascar? La 2. Es muy buena. Cuando van a África, James Earl Jones es la voz del papá de Alex. Sí. Uf, buena. La historia me gustó. B-Movie. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Qué gran lección. B-Movie está cagada. Las tres están buenísimas. Qué gran lección. ¿Quién es la abejita en inglés? ¿Es Jimmy Fallon o... ¿Quién es la abejita en B-Movie? Ah, no tengo idea, esa no la vi. Disculpa, en inglés, disculpa. Ajá. Es Jaime Camil, amigo. En español. ¿Cómo la voy a ver en inglés si está Jaime Camil? Pero es que es alguien famoso también. Jerry Seinfeld. Ese mero. Ah, oye, Jerry Seinfeld, que no he visto Seinfeld. Sí, pero pues prefiero Jaime Camil. Oye, me encanta que la película empieza con... Wey, B-Movie no, Internet ruined it. Oye, ¿vieron ese video de B-Movie donde cada vez que dicen la película se acelera? Hasta que llega a un punto exponencial donde la película se acaba como en 5 minutos. Sí, pues hay muchos videos de eso, B-Movie, pero cada que dicen abeja, pasa, cada que dicen ajá. Mira, ahí vámonos rápido. Monstruos contra Aliens también es muy buena. Ya viene Cómo entregar a tu dragón. Megamente, papá. Uf. El gato con botas. El origen de los guardianes también es buenísimo. Ah, a mí me gusta mucho, me hizo llorar. Lloré con esa, sí, claro. Es que yo soy más también la 2 de Cómo entrenar a tu dragón me hizo llorar. Sí, también la 2. Luego ya viene ahí una cosa medio extraña con Mr. Peabody, Sherman, Pingüinos de Madagascar, Home, Kung Fu Panda 3, Trolls, The Boss Baby. Como que ahí empezó. Sí, ya empezó a bajar como un poquito. Declive. Pero dicen que Boss Baby es muy buena, ¿eh? Sí. Oye, había otra de unas. Buena, pero... Unas, ¿cómo se llamaban estos pájaros que entregan a los niños? Los Croods también es muy buena. Uy, Los Croods es buena también. Pero sí. La de las cigüeñas, oh, bueno. ¿Es de DreamWorks también? No. Ok. Home, fíjate que Home, dice Itzelo que Home la hizo llorar. A mí Home se me hizo como cumplidora, pero nada más. Oye, ¿sabes a mí cuál me hizo llorar? Cars 2, amigo, de lo malo que es. LOL. Oye, hablando de cumplidoras, también Cars 3 me gustó, pero no se me hizo... Fuera de lo normal. Dice Vincent Rivers, Kung Fu Panda 2 es la mejor. La 1 me gustó. Para mí mi favorita de Madagascar es la 2. Neta. Y a mí de Kung Fu Panda la 1. La 1. Oigan, yo creo que ya lo habíamos comentado, pero si no lo sabían, Illumination, que es los Minions. Compraron a DreamWorks el año pasado. Oye, y la de mi villano favorito también es buena. Siento yo que son más para niños. Okay. O sea, que no tienen como ese humor ambivalente que lo puedes ver tú como grande y te da risa, sino que trae como un humor más básico para que los chiquitos se ríen. Oye, ¿Lluvia de hamburguesas también es de DreamWorks? No. Ah, no. ¿Quién es? Es de Illumination, ¿no? Creo que no sé. No. A ver, ahorita les doy el dati. Oye, nada más para que se cuadren, DreamWorks en, live action, películas no animadas, tiene Small Soldiers, o como la conocimos en Hispanoamérica, Pequeños Guerreros, Los Trogloditas. Yo nada más te quiero preguntar, Chamin, ¿y eso cómo afecta al pueblo gorgonita? Gorgonita. Oye, pero ¿de quién es Lluvia de Hamburguesas? Díganme, por favor. Lluvia de Hamburguesas. No es cierto, es Sony Pictures. Es Columbia Pictures. Ya. Es de los mismos de Hotel Transilvania, que ya va a salir la 3 también. Dicen que se chida la 1. Oye, no sé, dice. Hay tantas películas animadas que me he perdido. Dice Vincent Malrivers. Hey, compas, ahora que hablan de películas de ese estilo, ¿conocen la de número 9? Sí, y se me hizo Buenísima. Es infravalorada. Siento que la gente no la vio. y tenía que verla. ¿Cómo se llama el director de Hombre Manos de Tijera? ¿Tim Burton? ¿Es Tim Burton? Sí, es Tim Burton, ¿no? Sí. Sí, sí, sí la. Sí, sí la conozco. Sí, sí, sí. Definitivamente. Sí, infravalorada, tal vez. Hay que anotarla, hay que anotarla, hay que. Esa no la dirige Tim Burton. ¿No, no la dirige? No, no, no, la dirige Shane Acker, el guion es de Pamela Petler. Pero tiene, es productor, ¿no? O algo tiene que ver. Ahí sí que no, no sabría decirte la verdad. Número 9. Pero sí, muy buena. También es de esas que te hacen llorar. ¿Sí? Número, oye, ¿cómo se llama en inglés? ¿Nine? Nine, uh-huh, 9. Ok, ya la anoté ahí en el... Sí. En el Trello. En fin, ¿en qué estábamos? No sé ni cómo llegamos a DreamWorks. Ah, sí, oye, pero, cierto, ¿what? ¿Por qué mencionaron otro huevón? Chimueltor, pero sí. Chimueltor, ¿por qué? No entiendo. ¿Cuál es el chiste? Porque hay una, cuéntalo. Hay una escena en el tráiler en donde está Chimuelo volando y de alguna manera descubre un nuevo poder que tiene que ver con rayos y truenos. Entonces parece la entrada de Thor a Wakanda en la escena. Ah, ok. Oye, que... Por eso es Chimuelo Thor. Thor para mí se reivindicó en Civil War, ¿eh? Digo, en Infinity War. Thor, la evolución del personaje de Thor es buenísima. Sí, buenísima. Dice, solamente que muera es como puedo morir. Ay, ¿o qué dices? Desde... No sé, o sea, pero el chiste es que pasa de ser como este, pues es como un fuckboy, príncipe, soy Thor y soy un engreído, a no tener trono, a perder a su padre, perder a su familia, perder a su hermano, matar a su hermana, perder su martillo, perder un ojo. Sí, de hecho, este diálogo perder a la novia. Oye, que se me hizo muy chafa que se lo regresaran en Infinity War. Lo hubieran dejado así. Todo su pueblo. Te ves super badass con el parche. Ah, sí, el ojo. Sí. Sí, pero... Ah, está bien. Y Y desde Ragnarok empieza una travesía de reivindicarse que se concluye en Infinity War también. O sea, en Infinity War es... No importa si muero, voy a ayudar y voy a salvar a la gente. Ya no tengo nada que perder. Sí, ese diálogo cuando está en la nave viajando junto con Rocket Raccoon. Ah, ese sí. que cuando de hecho explica todo eso, que ya no tiene nada, es tan... poderoso. No llores, Thor, no llores. Pero sí. no, aparte es como... Pero pues aquí sigo y estoy bien y tengo vida. Y mientras tenga vida voy a pelear por lo que es justo. Así es. Oigan, siguiendo con películas, dice live action, dice Itzel que es como Cusco. Uf, claro, Cusco. Uy, Cusco. De DreamWorks. Siguiendo con películas live action, tenemos el teaser trailer de Dumbo. Uy, ¿cómo lo vieron, Maigos? Que fíjate, me lo acabo de aventar. Tim Burton es Disney. Ah, es Tim Burton, ya, cierto. Se nota la mano de Tim Burton, ¿eh? Ya sabemos cómo le fue a Alicia. Alicia. Pues mira, en el cast está Colin Farrell, está Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green y Alan Arkin. La música es de Danny Elfman. Danny Elfman, el mejor. Y híjole, es que Dumbo nunca ha sido de mis favoritos de Disney. O sea, está chida, sí la he visto. Sí, la verdad es que no es de mis favoritas. O sea, pero no me malinterpreten, no estoy diciendo que no me gusta. Aparte tiene una escena super psicodélica. ¿Crees que veamos algo? ¿Es qué? Es buenísima esa escena. Sí, es creo que Dalí tuvo algo que ver ahí. Está, ¿no?, cantando con la mamá. Deja ya de llorar. Y que salen estos. ¿Cómo se llaman? Estos pájaros. Se me fue. ¿Cuervos? ¿Son cuervos? Son tres. Sí, va a haber escena de psicodélica. Se claro. Ve ahí en el teaser. Sí, se ve la burbuja, ¿no? Sí. Pues digo, es con esta onda de películas live action de Disney. La última que vi fue La Bella y la Bestia. Fui a la premiere y la verdad es que me estaba quedando dormido. Pero, bien, una que sí me gustaría ver sería o Hércules o Mulan. Pero Mulan ya la están ahí destrozando. ¿En serio? ¿No va a salir el ay, ¿cómo se llama? ¿El general? Ah, ¿no? Li Shang no sale. Rayos. Pues qué mal, pero pues ahí está el teaser trailer de Dumbo, Tim Burton. Mulan. ¿Cuál fue la última película buena de Tim Burton? ¿Fue acaso Batman? ¿Neta no te gustó Big Fish? Big Fish es buena. Mira, la última, El cadáver de la novia. Ah, me encanta el humor negro que maneja esa película. No, fíjate, Miss Peregrine me gustó. A ver, veamos. Más recientes primero. Pero sí, me gustó más El cadáver que Miss Peregrine, pero... Oigan. Miss Peregrine es con esta... ¿Ya se dieron cuenta de que el maestro de ceremonias de Dumbo es el mismo maestro de ceremonias que de Big Fish? Sí. Es Danny DeVito. Pues a mí mi favorita es el joven manos de tijera, También su nitud está muy chida. Favorita de él, híjole, no sé, no te podría dar una. Mira, top 3 rápido, así de lo que estoy viendo. El así joven de manos de tijera, pronto. Ajá, a bote pronto, Big Fish y su nitud, así pum. Rápido. Digo, también Batman me gusta, pero me gusta más Batman Regresa, también muy buena. Pero sí, ahí sí. Solo es productor. Sleepy Hollow también está chida. Sleepy Hollow es la de... El jinete, la del jinete sin cabeza. Ah, ya. Pues a mí me gusta mucho El cadáver. Me gusta mucho el humor que manejan. Me gusta mucho Beetlejuice. Me gusta mucho Beijito, claro. Batman. También Mars Attack, que hace poquito hablamos de ella. ¡Uy, buenísima, no manches! Frankenweenie, oigan. Uy, me gusta muchísimo Jimmy el Dorado Gigante, muchísimo. Pero esa... Ah, cierto, ok. Jimmy el Dorado Gigante. Yo creo que la que más me gusta a mí es Big Fish. No sé, a mí me encanta El joven manos tijera. Me acuerdo que la primera vez que la vi, el final me hizo llorar. Me llegó al cora. Pero bueno, ahí está. Tim Burton. Vincent Van Riemen, que de Batman. Ahí va Batman. Ok, va. Oigan, pues aquí es donde yo aplico el charminazo La Monja. ¿Qué pex aquí? Yo lo puse esperando que ustedes lo vieran, porque yo sinceramente sí lo vi, no la pinto. Lo vi cuando salió, lo vi solo en la noche. Oye, La Monja es continuación del Conjuro y esas cosas. Sí. No. No, es spin-off. Ah, ok. Es como Annabelle. Ya ves que salió primero El Conjuro y luego sacaron el spin-off de Annabelle y posteriormente Annabelle 2, que Annabelle 1 se queda... A mí se me hizo mucho, mucho mejor Annabelle 2. Oye, sale de Mian Bichir, ¿no? Estoy viendo. Sí, ya, monja, hermana, ya eres mexicana. Que él salió en Alien también. Alien Covenant. Alien Covenant. Así es. Pero sí, sale Damián Bichir, prácticamente ya es una película mexicana por ello. Recuerden que uno de los monja, ser una película mexicana hermana, tiene que salir algún ya día. Es mexicana, así es. Ajá. Ah, es antes de Annabelle, estoy viendo, okay. Pero de hecho ajá, sale esta, ay, se me fue cómo se llama la morrita de ubican a Lorraine Warren. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué película? ¿Del Conjuro? Es que no vi El Conjuro. Protagonista. Ah, no, man. Vi a Annabelle, pero no vi El Conjuro. No, viste, El Conjuro es la buena. Ya sí vi El Conjuro. Annabelle sí está malita, El Conjuro sí, es sí la es buena. Malita. Bueno, ella es la monja, ok. Ah, no. Ay, no. Caray. No. Ella se llama Vera Farmiga y en esta película de La Monja va a salir Thaisa Farmiga, que es su hermana menor, y ella es la protagonista. Ya veo. Ajá. Y entonces están como en un antiguo monasterio y en este monasterio Están investigando la aparición de esta monja que ya sabemos que está poseída por el demonio Valak. Oye, no inventes, son clones. Están igualitas. ¿Taisa y Vera? Ajá. Oye, qué fea se ve la monja, en esta imagen así de la fotografía. Horrible. Sí, la verdad, yo creo que gran mérito que tiene, ay Dios, gran mérito que tiene el Conjuro 2 es pues estas escenas de la monja, excepto al final cuando ya abusan del CGI, ahí ya no me gustó. De hecho, no me gustan las películas de miedo que le meten CGI. Yo creo que por eso me gustó. Nada como Viernes 13, amigo, efecto práctico y Evil Dead. Fíjate que el otro día le puse Evil Dead a unas personas y me dijeron que era malísima. Le digo, ¿cómo crees? No, ¿cómo qué barato, crees? No. Este culto. Ah, es que hay gente que no sabe apreciar. Sí, o sea, yo le digo, la cara que hace Ash, ¿sí se llama Ash, no? Sí, Ash. Ash Campbell, no. Bruce Campbell. Es Bruce Campbell, pero ¿cómo se llama el personaje? Ash nada más. Ash Williams. Oye, aparte el final está súper chingón con el no, que deberíamos hablar de Evil Dead un día. Claro, de las tres. Oye, pero también. Las cuatro. Voy a poner aquí Evil Dead 2. No, el ¿qué es? ¿Remake? ¿Reboot? Sí, el remake. ¿El de Netflix? No, reboot. Es reboot. Ah, no, más bien la serie. Ay, bueno, la última. Sí, la última, la del 2013. Ajá. Sí, no, sí está pasadísima de lanza. Y a mí me encanta, Esta del 81, o sea, es del 81. Tiene 7.5 en IMDb. No hay muchas películas que alcanzan un 7.5 de terror. De terror. Ah, de terror. Sí, okay, no, sí, y aparte es terror comedia, porque de repente se vuelve involuntariamente cómica, ¿no? Ah, claro, es el como la firma de Sam Raimi, ¿no? Uf, Sam Raimi, que también lo vimos en Drag Me to Hell, que de hecho por lo mismo no le gustó a mucha gente. A mí me gustó mucho Drag Me to Hell. Sí, pero es que tienen que entender el cine de Sam Raimi para poder apreciar a Evil Dead, ¿sabes? Aparte, o sea, si llegas y alguien se la pones así, transportarse a la época. Claro, exactamente. Sí, porque obviamente, utiliza mucho efecto práctico, pero por ejemplo esta escena del cadáver que sale como bailando y que lo hacen como en stop motion. Claro, pues sí, ya se ve un poco el efecto que ya envejeció, ¿no? Pero fuera de eso, la película está chida. O sea, esta escena donde corta la cabeza con la sierra, uff, ver toda esa sangre. ¿Sabes que también es una muy buena película de Sam Raimi? ¿Cuál? Rápida y Mortal. Rápida y Mortal. Es un buen terror. Ahí sale el Leonardo... western donde sale Leonardo DiCaprio. Exactamente. Sí, la vi. ¿Cómo se llama? ¿Y sabes qué también tiene que es buenísimo? Rápido y Mortal se llama. Hércules. No. Pero Hércules la serie. Hércules la serie. Neta. Ah, esta de los 90. Donde hay crossover los con Sheena. Exacto. Es que él también tiene Sheena. Uy, Sheena es muy buena. Uy, sí, literal, es muy buena. Oye, Rápido y Mortal, sí, buena peli. Sharon Stone, Gene Hackman y Leonardo DiCaprio. Ah, incluso sale Russell Crowe. Gene Hackman, papá, Gene Hackman. Ya, yeah, sí, buena peli, sí, recuerdo. Muy buena, muy, muy buena. The Quick and the Dead se llama en inglés. Sí. Sí, es un western, pero un western, ¿no? O sea, sí está filmada en Estados Unidos, o sea, no es un spaghetti western. No, está en Estados Unidos. Así es, Sam Raimi, Bueno, oye, que... su único pecado fueron Spider-Man 3 y... Oye, dirigió El Hombre Araña la 1 con Andrew Garfield, no sabía. No. Sí. No, esos ya son de Mark Webb. Ajá. Pero pues aquí dice que El Hombre Araña 2002... Ah, es que están confundiendo la imagen. Olvídenlo, es que está mal puesta la imagen. Ah, que te perdone Dios. Ratito, sí, no, vete, adiós. Ya me voy de aquí. Bye. Bueno, también dirige Darkman. ¿Se acuerdan de Darkman? No me acuerdo de Darkman. ¿Cómo no? Es como una especie de Rorschach. Es un güey que está vendado y tiene una gabardina y sombrero. No, yo no lo ubico. No lo ubican, busquen Darkman. No. O sea, ya la estoy viendo, pero no lo ubico. Oh, oigan, dirigió Oz the Great and Powerful. Muy mala. Pues, sí, realmente pasó como sin pena ni gloria. Creo que el apartado que más lució fue el gráfico. Que ni ese me gustó. Oye, también tiene librería. Sam Raimi tiene los Picapiedra, amigo. No es cierto, no es director. Solo es productor o algo. Disculpen, perdón por el retraso. ¿Qué más tiene? Pues tiene una filmografía muy variada. Y extensa, Esa es la verdad. Oye, el libro de la selva fue de él. Ah, no, es Jon Favreau. Jon Favreau, mi bebé, Jon Favreau. Estoy esperando a ver qué nos trae con Star Wars. Tengo mucha fe en él. Oigan, hoy es cumpleaños de Belly, que no nos está escuchando. Neta, hoy es cumpleaños. Ay, cuando no es cumpleaños nos escucha. Saludo, beso en beso del color que quiera Bellic. Saludos, la monja ahí está. Oigan, vamos, ¿cómo llegamos de la monja a Evil Dead? Ah, por Sam Raimi. Ah, no, ¿verdad? No, creo que no, más bien por efectos prácticos, creo. Sí, por los CGI. Oye, aquí tengo un top de princesas de Disney. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Claro, pero ¿top qué? ¿Top 5? ¿Top 3? ¿Top qué? Como quieran, top 3, top 5. Top 5, ¿no? Ok, va, me parece. Suéltelo. No es que yo lo voy a armar ahorita, pero... Adelante. top 5, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Híjole, es que... Sí, está bien. Ajá, vas. ¿Quieres darlo tú, Asa? ¿Cómo va a ser la dinámica, más bien dicho? ¿Qué tenías en mente, Charmin? Sí, no, que me digan su top de las princesas. Ok, bueno, te lo voy a echar rápido y así lo discutimos, ¿va? Sí, yo también lo he echado rápido y te discutimos. Mi top lo hice tomando en cuenta... Mi top 5 lo hice como tomando en cuenta, pues, el valor y lo que aportan las princesas, pues, a la sociedad. Entonces, como número 5, bueno, mención honorífica a Yasmín, de Aladín. Mención honorífica. ¿Se vale la princesa Leia? No, ahí puse las que son. Ok. Y luego, a ver, ya, número 5, Pocahontas. En el número 4, Bella. En el número 3, Anna y Elsa de Frozen. En el 2, Moana. Y en el primero, Mulan. Ok, ahí va el mío. Échalo. Híjole, es que en el 5 tengo dudas. Ok, va. 5, Mérida. 4, Penélope. ¿Quién es Mérida? ¿De qué hablas? Tampoco viste Brave. ¿No viste Valiente? Ay, gracias, Tito. No vale. No puedes decir nada, por favor. ¿Y por qué viene la vuelta aquí? Mutea tu micrófono en lo que hablamos, Tito, por favor. Pues, Mérida. Perdón por no saber de princesas y sí de fútbol, pero bueno. Maldito heteronormado. Claro, normado, maldita sea. Deconstrúyete, por favor, deconstrúyete. Deconstrúyete. Ok. A ver, 5 Mérida, 4 Penélope, 3 Rapunzel, 2 Mulan, 1 Moana. Ok. Ahí va el mío, porque sí lo hice. Top 5, Blancanieves, 4 Ariel, 3 Mulan, 2 Cenicienta y 1 Bella. ¡Pum! Ahí está, padre. Ok. Es mi princesa favorita, yo creo que Bella. Okay. Sí, es tu princesa favorita y te diremos quién eres. Eternamente bella. Yo sí, Moana for the win. Sí, a mí Moana se me hace un personajazo. Fíjate que es que mira, mi 3, que es Rapunzel, Mulan y Moana, salen de donde están y buscan algo. O sea, hacen un journey de héroe. Claro, salen también de su zona de confort, ¿no? También Penélope tiene algo así. Bueno, ella espera más que nada que se dé la oportunidad y después lo busca. Y Mérida me gusta mucho porque es una... ¿Mérida de Yucatán? Ajá, sí, muy. Es una princesa que tiene una elección muy, muy, digamos, muy dura. Muy, como la de Saga. Digamos, en un solo evento tiene una madurez muy, muy grande. Es un evento, digamos, corto. y me gusta. Fíjate que más abajo tengo las clásicas. Ariel a mí me cae muy mal. Que no me escuche Jules. Igual, no sé, Aurora, Cenicienta, Pocahontas, no son como mi top. La única que no ubico bien es Tiana, la de la princesa y el sapo. Es buena película, pero siento que sí está muy rezagada. Se entró con Cazador, ¿no? Pues es que ya le hacía falta una princesa Disney y dijeron, ay, vamos a hacer una nueva película y me gusta la película, pero siento que no tiene el impacto que tuvieron muchas otras. Tal vez porque es afroamericana. Es por eso, es porque es negra. Lo acabas de decir. Pues no quiero pensarlo, pero podemos pensar que sí. No quiero pensarlo. Y no sé, Anna y Elsa también se me hace un journey medio extraño ahí para... Oye, por ahí dice Itzelu que de qué hablas. ¿Quién Itzelu? Dice, ah, claro, yo digo que a mí me gusta mucho la película de La princesa y el sapo, está muy padre. Yo no la he visto, me disculpo, no la he visto. Prometo verla. Lo único que digo es que siento que no tuvo el impacto que hubiéramos esperado que tuviera. O sea, no es tan, no repercutió tanto. Sí, yo creo que, digamos, el asunto con las primeras, que es Blancanieves, Cenicienta, Aurora, Bella, Jazmín, son la clásica princesa. Mujer, ¿no?, en apuro, ¿no? Ajá. Fíjate que yo puse a Jazmín en mención honorífica porque a mí porque no se me hace... Ajá, no se deja, sí. Ajá, fíjate que sí. Tu mención honorífica la... Ochona, la la respaldo. Y tenía un tigre, o sea, tenía un tigre de mascota. Claro que lo vale. Pero sí, yo creo que Moana y Mulan lucharon bastante bien. Igual Rapunzel, de una forma un poco más chistosa. Pero siento que ellas lucharon bien por lo que querían. Y Moana y Mulan, las dos tienen excelentes canciones, la película. Fíjate que, bueno, obviamente mi top está influenciado por las últimas películas. No sé por qué no puse a Mérida, no sé. O sea, sí me gustó Brave y todo. Tiene un bonito mensaje, pues, familiar. Sí, porque fíjate que tanto ella como la reina hacen una hace el brinco hacia arriba y otra hace el brinco hacia abajo. Como de, yo adolescente voy a entender a mi mamá y mamá voy a entender a mi adolescente. Claro. Por eso te digo, es un mensaje que de cierta manera pues creo que a todos nos llega, ¿no? Todos tuvimos esa etapa rebeldona y llega un punto en el que dices, ay, sí, estoy bien meco. O ahorita volteas a ver a tu yo de hace 10, 15 años y dices, no manches, ¿cómo me aguantaron? Sí, sí, sí, dices, ay, yo era bien malo, pero... yo puse en primer lugar a Mulan por el viaje que tiene, como ella, pues, es una historia que se vio a lo largo de la realidad de mucho tiempo, cuando las mujeres eran oprimidas y no se les permitía, pues, trabajar, ser marineras, muchas cosas, y tenían que tomar, o sea, hacerse pasar por hombres y vencer todo eso y decir, yo puedo hacerlo aunque sea mujer, y engañar a los demás porque realmente podía hacerlo. Entonces, rompiendo como esos estereotipos de que las mujeres no son capaces de hacer los mismos trabajos que los hombres, y Mulan es, o sea, también para la época es una película noventera, que ya existía obviamente el feminismo, pero que empieza a tomar más fuerza, y con estos pues personajes empiezan a tomar como una notoriedad mayor. Muy bien, Asaf, muy bien. Yo quiero decir de mi top que Mulan, bueno, ya lo dijeron. O bueno, por Blancanieves, se me hace una historia bien. Pues es la primera, ¿no? Es la primera, ajá, es Aparte, qué hitazo fue Blancanieves. Sí, sí. Oye, sí, la sí. Primera película a color. Ajá. Entonces, como que tiene un lugar ahí especial. Después Ariel, que igual, o sea, no me termina de encantar, pero por algo está en el top 4. Porque pues es la que cambia por su príncipe. O sea que, pero bueno, Mulan, pues ya lo han dicho todo, esta chica que decide formar parte del ejército, para defenderse de los mongoles, ¿es para eso? Sí, sí. ¿Sí? Sí, los mongoles. Sí, la invasión mongol. Ajá, toma el... toma el papel del hombre. Y muy chida, me acuerdo de haberla visto en el cine. Cenicienta me parece también una historia muy clásica de Disney. Bueno, no es de Disney, es del dominio público, pero la versión de Disney me gusta bastante. Y creo que Bella, para mí, es mi princesa favorita porque... Es la que quería al príncipe por sus sentimientos, ¿no? Y no por su físico. Aparte era muy inteligente. Y leía mucho, entonces... Sí, sí. De hecho, también por eso está en mi top. Por eso mismo. Porque yo creo que le enseñó también a las niñas que era... Pues... O sea, no porque seas niña te vas a dedicar solo al hogar y no vas a cultivarte. Sí, de hecho, hay una versión de Cenicienta que tiene algo así. Que se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero es con Drew Barrymore. Por siempre Cenicienta, ¿no? Ah, por siempre Cenicienta, ajá, que es como la otra historia de Cenicienta y también ella es... ¡Dale, Leonardo da Vinci! Sí, ella es inteligente y lee y todo y me gusta que Bella es una mujer completa antes de conocer a su príncipe, ¿no? O sea, no es como que lo que busca complementarla, sino que ella ya es inteligente, ya es bonita y pues sí, quiere a esta bestia, tal cual. Aparte, Mijares como en el soundtrack, uff, hermano. Y fíjate que la película es esta nueva oleada de remakes de me parece que es con esta con la que empieza, es 96, ¿no? O sea, que vuelven a sacar, es Aladdin, Mulan, Bella y la Bestia, creo que La Sirenita, El libro de la selva. El libro de la selva es de las que yo creo que es la única que me ha gustado de las nuevas películas de Disney. Es como esta era plateada, ¿no? O sea, si la dorada es antes, esta es como la era plateada con La Bella y la Bestia. Pero sí, Manuel Mijares Morán entonando el soundtrack de La Bella y la Bestia. Digo, la versión live action me quedo con la clásica. Cántanos. Oye, si algo podemos, o sea, notar es cómo el rol de las princesas en las películas ha cambiado durante todo el tiempo. Yo no puse en mi top a las originales, a Cenicienta, Aurora, a Blancanieves, porque realmente ellas solo dependen de la suerte que tengan, no por sus méritos, sino la suerte que tengan de que alguien más llegue y las salve. Claro. Cenicienta, la Hada Madrina... Esa es la historia más clásica, ¿no? O sea, más... ¿cómo decirlo? Sí, pues podemos decir que machista, de que va a llegar alguien, un hombre, a salvarte. Un príncipe azul. Exactamente, claro. Para que te vaya bien en la vida. Uh-huh. O que si eres mujer solamente debes estar esperando a tu príncipe azul que te va a resolver todos sus problemas. Y limpiarle a los enanos, y limpiar y mantener la casa... como debe ser en orden y todo, ¿no? Y claro. Vemos como ahora en las nuevas películas tenemos héroes como Mérida, o sea que ya decimos que son héroes, como Elsa de Frozen, claro. Tenemos a Moana, es increíble. Porque Moana, si bien... la música la hace, bueno, sí, la música la hace Lin-Manuel Miranda, por favor, Lin-Manuel Miranda. Si bien sale Maui, la heroína es Moana. O sea, Maui es su sidekick. Sí, Maui es el chico maravilla. Así es. Excelente. Oigan, para terminar las noticias, tenemos por último Pokémon Go. ¿Cómo ven? Que ya por fin, después de mucho tiempo... vas a poder intercambiar Pokémon con tus amigos. O sea, primero te vas a tener que ser amigo de esa persona y luego ya vas a poder intercambiar Pokémones. Oye, pero para hacerte amigo necesitas un Friendcode o algo, ¿o cómo? ¿Cómo funciona? Creo que tienes que estar cerca. Okay. Y se detectan los perfiles y luego ya. Ah, bueno. Ya que eres amigo, ya puedes cambiar tus Pokémon y todo eso. Muy bien, porque siempre Nintendo ha tenido ese como, sí vas a ser amigo de él, pero tienes que copiar este dígito larguísimo, y él te tiene que también copiar, y solo así pueden ser amigos. Entonces, qué bueno que esté, que sea por ser... Oye, sí, los friend codes están horribles, ¿eh? Sí, sí, sí, incluso a la fecha del Switch siguen existiendo. Pero bueno, la nota habla de que ya puedes intercambiar Pokémon con tus amigos. Y esto le viene muy bien porque aparte de que te ayuda a completar tu Pokédex, pues se viene en camino Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, ¿no? Entonces, aunado a que puedes meter tus Pokémon de Pokémon Go a la versión de Switch, pues intercambiarlos también con tus amigos, ¿no? Eso es como me parece que uno de los plus que en el momento que salió, pum, o sea, hubiera estallado, ¿sabes? O sea, yo sé que tiene una base ya fija, pero imagínate que en día uno pudieras cambiar Pokémon en Pokémon Go. Hubiera estado muy chido, creo que le hubiera dado más dinamismo. Tal vez no lo metieron al principio para que no pudieras juntar los Pokémon tan rápido, no lo sé. Pero bueno, digo, pues ahí está Pokémon Go. Ah, que hablando, si es un RPG, ¿no? O sea, básicamente el único gimmick que tiene la versión de Switch es que avientas la Pokébola, ¿no? Pero igual, si es un RPG tradicional, según lo que había escuchado. Sí, según lo que vimos, ya en estas clásicas que ahora sí te van a mostrar todo de las presentaciones de Nintendo, para el parecer sí es un juego completo de Pokémon. Qué chido. Y oigan. Dale, da por terminado el tema. No, pues me da gusto que llegue un Pokémon a Switch y que no sea una versión como Gale of Darkness o esas como versiones entre mitad de RPG y mitad Pokémon Stadium. Digo, una o la otra están muy bien, pero el híbrido como que nunca me ha funcionado. Y ya, era todo lo que quería agregar. ¿Qué ibas a decir eso? Les quería preguntar si ya vieron Los Increíbles 2. No lo he visto. No, todavía no. ¿Pues creen? Pasaron 14 años para poder que saliera. Oye, ¿ya la viste tú? Ya, la fui a ver, ya. ¿Qué opinas? Ya. ¿Cuál te gustó más, la 1 o la 2? Oh, mira, lo bueno de que hayan pasado 14 años entre una y otra es que siento que pues sí se toman el tiempo de hacer una muy buena historia que pues puede estar a la par de la primera película y al mismo tiempo ser tan relevante para los tiempos actuales. A mí la película me gustó, desde que soy papá siento que ahora las películas ya me pegan de una nueva forma o de forma diferente, ya como que veo cosas diferentes, es un superpoder que me hace llorar mucho. Okay. Entonces, pues yo la verdad lo disfruté bastante. Me gustó mucho Los Increíbles 2, no se me hizo aburrida para nada, no se me hizo tediosa, se me hizo muy divertida. No sé, como que empiezan como a explorar un poquito más de este mundo de los superhéroes, te empiezan a ver qué pasó, porque ella no podía ser superhéroe, y que son como al principio estos, pues que están como fuera de la ley, porque es contra la ley ser super, ¿ah? Y cómo planean cambiarlo. Y sí tiene varios errores, la verdad, sí noté varios errores como de guión, que dije, volteaba a Jules y le decía, ay, ¿por qué hicieron esto si se supone que hacen esto, otro? O sea, no había necesidad. Sí tiene varios errores, pero la verdad es que es una película entretenida, pues para todas las edades. Ya veo, oye, ¿qué te iba a comentar sobre...? 12 años pasaron, 14. Es 2004. Sí. Fíjate que yo Los Increíbles 1 la vi mucho tiempo después. Yo creo que la había visto como 2008. Como todo. ¿Cómo que como todo? ¿No has visto Kung Fu Panda? ¿Cómo no? La 1 sí. ¡Ay! Te falta la 2 y la 3. Ah. La 1 está chida. La 1 me gustó. Fíjate que me acuerdo mucho también, del año en que salió también. Porque una exnovia me dijo, vamos a ver Kung Fu Panda. Y yo, pero está Iron Man, ¿cómo que vamos a ver Kung Fu Panda? Y obvio yo gané y vimos Iron Man y luego Kung Fu Panda, pero... Sí, oye, me... ¿sabes? La 3 me hizo llorar a ti, Charmin. ¿La 3 de Kung Fu Panda? Sí. O la 3 de Iron Man. La 3 es cuando... La 3 de los pandas, cuando va a ver a los pandas. Ya. Creo que siento más la relación de papá ganso y Po Panda. Por eso lloras, viejón. ¿No? Voy con la... No sé, tendría que verlas de nuevo las 3 y decidir cuál prefiero. Sí, yo las he visto varias veces todas, entonces la verdad me gusta mucho Kung Fu Panda. Sí, ¿Es Omar Chaparro en las 3? Ah, sí. Sí, creo que sí. Y está cagado el doblaje. Oigan, nos queda como... Ya llevamos 1:10. ¿Les como parece 20 minutos, ¿no? Como 20 minutos. ¿Les parece si entramos ahora sí? ¡No mames! ¿Cómo crees? Yo pensé que ya se iba... No hemos hablado de Atlético San Pancho. No. Perdón. Y ahora sí hice mi tarea. ¡La pasión! ¡La pasión del fútbol! Oye, pero veo aquí que Daily Time Left queda en 1:56. Según entiendo. Entonces... O sea que en 1:56 se vuelve a restablecer las 3 horas. Sí, o sea, dice, tú has usado 2:11 de tu tiempo diario. No, está bien, vamos a darle Atlético San Pancho. Venga. Ay, ¿cómo que de hecho esto? Lo que dije de... ¡Es que la pasión! Es una de las líneas. Claro. Atlético San Pancho es una joya. Es la Oye, joya. ¿Quién es el director? Para empezar. Ah, LOL. ¿Alguien sabe ese dato? El director, ahorita te lo doy. Oye, ¿seguimos en vivo? Porque no me dejas cerrar. Bolosa. Sí. Seguimos en vivo. Ok. Continúen con él. Oye, Charmín. Es Gustavo Loza, este que estuvo ahí medio involucrado en la cosa con Carla Souza. Ok. Que Carla Souza no dijo nombres y luego Televisa fue quien dio pie a que se dijera que era él. Neta. Ajá. Pero bueno, eso es chisme aparte. Ahorita vamos a hablar de Atlético San Pancho. Sí, vámonos con Atlético San Pancho. Oye, la mamá del Capitafolla, qué guapa, Le entro. Pero Charmin, sin dudarlo. Mande. ¿Te gustan las emociones fuertes? Sí. Bueno, presta la dona y nos vemos todos los martes a las 10 de la noche por el Pune Podcast. Así es. Oye, qué personajes, ¿no? No sé por dónde empezar. Película de 2001. Este niño protagonista, ¿cómo se llama el Capitafolla, el actor? Giovanni Florido Anaya. Como Toño Capitafolla. Oye, él salía en un programa de Disney, ¿no? O sea, de Disney México, en Azteca 7. En Azteca 7, sí. Ajá, me acuerdo que de las primeras veces que veía Disney World o así el parque. Eran en esos videos. De hecho, iban a su lugar secreto que se llamaba El Comité. Así es. Era como esta especie de... ¿Cómo se llama ese programa de Disney Channel? Zapping Zone. No, había un... ¿Cómo se llamaba este programa? ¿Qué? House of the Mouse o algo así, ¿no? No, House of the Mouse es una caricatura de Mickey Mouse, que estaba chida, juntaban a todos los personajes, pero no hablo de... conexión Disney, ni siquiera me acuerdo cómo se llama el programa de Azteca 7, pero hay un esfuerzo de Disney y Azteca, Disney y TV Azteca más bien. También quería decirles que tenemos a Plutarco Asa, tenemos a Luis Felipe Tovar, a Diego Estrada, tenemos a Alex Aguiñaga, amigo, pum, con eso. Alex Aguiñaga. Oye, Aguiñaga, también sale Diego Luna. Ah, el mejor cover de Diego Luna. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Quién hablas, Azar? El que estaba en Toño de Valdés. No, el que estaba con Toño de Valdés en Televisa. Javier Alarcón. Alarcón, antes de que lo corrieran por andar teniendo ahí sus aviadores. Claro, es de Javier, acomódate el huevo y después me hablas, Alarcón. Y sale el perro Bermúdez, ¿cómo no, brother? Que narra la final, pero esperen, se están yendo muy lejos. Este pueblo que se llama Francisco Montes. San Francisco de los Montes. De los Montes, así es que por ahí se ve que comen unos pastes, entonces yo Yo opino que es muy cerca de Pachuca. Sí, definitivamente. Me encanta ese balón de la Coca-Cola, que cuando estaba el no era Mundialito, porque el Mundialito Bimbo era otra cosa, pero era la Copa Coca-Cola, ¿no? Que jugaban... ¡La Copa Coca-Cola! ¿Sigue siendo la Copa Coca-Cola? Desconozco, pero yo cuando estaba en la secundaria había de hombres y mujeres. Obviamente las mujeres llegaron más lejos que los hombres. Pero... Ah, sí, me encanta el balón, está muy bonito. Yo pensé que en portada Charmin ibas a poner a esta vaca con el balón ponchado en el cuerno. Ajá. ¿Cómo se llamaba la vaca? Tenía un nombre. Pancha. No. ¿Hablas de la vaca que maté en Minecraft? Esa vaca que yo maté. No, muy mal, Tito. Ay, no me acuerdo cómo se llama la vaca. Amigos, la última Copa Coca-Cola fue en 2016. Qué triste. Sí, bueno. Sí, caray. ¿En qué? ¿2003? 2016. Ah, la última Copa. Y también te digo que había algo como el Mundialito Bimbo, que era entre intersecundarias o... eran secundarias, creo, o primarias, no estoy seguro. Pero bueno, volviendo a la película... tenemos a los personajes. Ah, también hablamos de Héctor Suárez, papá como Don Pepe. Así es. Este niño que salía en Una Familia con Ángel, el güerito de lentes, la hormiga, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero yo lo recuerdo. La hormiga. Yo lo recuerdo por Una Familia con Ángel. La hormiga Cruz. Así es. Y el Torta, no se olviden del Torta. Claro, el Torta. A ver, recordemos que en los fundadores del equipo son el Capi. La hormiga y el Tortas, ¿no? Que la frase memorable del Tortas para siempre será ¡uf, eso sí calienta! Gran frase, gran frase. A lo mejor quiere que sea como el Matador. Exacto. Oye, que yo fíjate que esta canción de I Just Want to Meter Mi Gol, me gustaba mucho de niño. Era como, de hecho la usan como 4 veces en toda la película, 4 o 5, y hasta hoy me di cuenta que era de Molotov. Y también hoy me di cuenta que parte de la banda sonora es Molotov. Creo que la canción del cierre de Molotov, Moderato. La canción de cierre es Moderato. Resorte, sí. Moderato, Resorte, Molotov. Pero la canción de I Just Want to Meter Mi Gol está súper alburera. Se me hace muy... O sea, es futbolera, sí, pero se me hace raro que en una película para niños metieran una canción así, ¿no? Pero en fin. Pues es que no es para los niños, es para los señores grandes que la ven también. Entiendo, pero sí tiene ahí mucho doble sentido esa canción. O sea, no es tan directa, pero sí, doble sentido. En fin, empiezan a crear el equipo. La maestra también es una actriz conocida. Más bien la directora, no recuerdo quién es. Nora Velázquez. Les prohíbe jugar fútbol en la escuela, ¿no? Y ya Don Pepe... Es la directora, es la Chabelita, Tito. ¿Cómo que es conocida? Es la Chabelita. Es la Chabelita, ¿no? Pues sí. Perdón, es que... Sabía que la había visto en algún lado y que era famosa, pero no sabía, mi mente no encontraba relación con el nombre de la actriz y la Chabelita. En fin, volviendo, Don Pepe tiene una señal, porque al principio les dice, no, el fútbol ya aquí en San Pancho no, ya, o sea, ya fue. ¿Cómo se llama el lugar? San Francisco de los Montes. Ah, sí, San Francisco de los Montes. Así es. Sí, no, más bien ellos tienen las señales. Cae el balón y se lo llevan a Don Pepe. Ah, claro. Es una señal. Pero luego Don le dice, es una señal de mi papá, me la está mandando. Y ven el balón. Don Pepe, oye, pero nunca. Y le dice, no, sí, es su letra. Y es... Así, mire, ah, sí, letra de molde. Ah, sí, no la había visto. ¿Están ahí? ¿Me fui? Ah, perdón, que después tiene un sueño, ¿no? O ve algo en la tele, no me acuerdo, Don Pepe. O sea, es como ese jefe que le das una idea y dice, no, eso no va a funcionar. Y después dice, oye, tengo una idea, hagamos esto. Pero es exactamente lo que le acabo de decir. Sí, lo ven en la tele. Ajá. Y al siguiente día, es el conserje de la escuela. Y al siguiente día, va y le dice, Toño. ya sé qué vamos a hacer, y ya. Y que el Tortas finge como un ataque, ¿no? Ah, sí, le dio un paro estomacal. Ok. Oye, o como cuando están inscribiendo al equipo, que están haciendo como la carta y está en la máquina de escribir, y el hormiga le dice, oiga, don Pepe, ¿y por qué no les mandamos un correo electrónico? Ah, claro. Y don Pepe le dice, son cosas del diablo. Esas son cosas del diablo. Que de hecho tiene una iMac, ¿no? O una, sí, creo que es una... Sí, es una iMac. No, son las que rentan en el pueblo, porque son muy pudientes. Pero es de colores, ¿no? La que él tiene es una naranja. Es que cuando salen las iMac están en un ciber. Ciber. Y él está en la compu, claro. Sí, que dice que son cosas del diablo. Me encanta también cómo reclutan al equipo, o sea, cómo dice... Cazadores de talentos. Ajá, que se escapó esa gallina, atrápenla. Y ya llega un niño y se avienta al lodo, así literal, y atrapa a la gallina. Apúntalo, apúntalo. Ya tenemos portero. Ajá, y por ejemplo, otro niño que le pega a un carnicero y sale corriendo y dice, ya tenemos extremo izquierdo, creo. Ah, sí, eso es lo que nos falta, un extremo de veloz. Exacto. ¿Y qué más? ¿Qué, juntan a el gordito que está en la fila de las tortillas? Y pues usa el silencioso pero letal y pues toda la gente se quita, ¿no? Dice, ese es un defensa de poder, sabe quitarse a los rivales del camino. Claro, de hecho tenemos 3 horas, no se preocupen amigos, entonces hay suficiente tiempo para hablar de Atlético San Pancho, que a la reunión... no llega nadie, ¿no? Más que esta niña que no recuerdo su nombre. Maru. Pues si se llama Maru. No, bueno, la actriz. La niña tiene boca. Pero claro. Si se llama Maru. A ver, déjame ver, porque estamos llenos. Claro. Es como cuando Bart compra el micrófono que se puede oír en el radio, el del niño en el pozo, y que dice, quiero un micrófono, dice, ¿todavía tienen? Y se voltea el tipo y está ahí de micrófonos. Sí, creo que todavía tenemos. Básicamente es lo mismo que aplica Don Pepe. ¿Qué más? ¿Qué otro niño me falta que reclutan? Bueno, después a este hijo del cantinero, que de verdad tiene talento, que se llama... Mauro. Mauro Pelé Sánchez, claro. Pero no lo reclutan ya casi al final. Ajá, o sea, pues, me acuerdo que ¿cómo se llama? Plutarco Asa, que no me acuerdo el personaje, ¿cómo se llama? El figura Estrada, claro, que llega a San Francisco de los Montes porque tiene una lesión y que ya tiene 32 años y ya se acabó el fútbol para él. Esa escena me da mucha risa porque llega el camión, se baja y claramente se ve que el camión agarra el camino hacia el pueblo. Sí, claro. O sea, como, ¿por qué se baja ahí si todavía lo puede dejar más adelante? Sí. Fíjate, no lo había pensado. Los errores de continuidad, o sea, perdona la película. No, mira, creo que fue el único error porque la edición de la película está increíble. Sí. Incluso los tiros, los recortes, la tijera, a excepción de el escorpión, todo está así como bien hecho. El escorpión sí se ve así que súper... Sí, super fail. Super fail, pero bueno, ya nos fuimos muy lejos. El primer uniforme de el Atlético San Pancho es calzón blanco, playera blanca, como el Santos de Brasil. Exactamente. Póngale el número que quieran. Pero ¿sabes qué me gusta mucho? Y también sale en Hey Arnold, que están en un lote baldío, lleno de basura, y lo limpian todo y quedan en una cancha, sí. ¿No? O sea, como en Arnold, que es un lote baldío. Igual lo limpian, les cuesta el trabajo y crean un ¿cómo se llama? Diamante. Un diamante. El béisbol. Exactamente. Eso se me hace como algo muy muy de niño, ¿no? O sea, muy de barrio. Compas de la cuadra. Sí, exactamente. O sea, poner 2 piedras o 2 mochilas y ya tienes una portería, ¿no? En fin, fíjate que yo recordaba esta película, pensé que el Tortas era el portero. Bueno, no, o así lo recordaba. Defensa de poder. El portero es el pulpo, ¿no? Le dicen. El pulpo, sí, tiene una gorra hacia atrás tipo Bueno, iba a decir Calero, pero no, Calero no la usaba hacia atrás. La usaba hacia atrás. ¿Sabes como quién? Tiene, el pulpo tiene una gorra hacia atrás como tipo Claudio Yarto de Caló. Así mero. Sí. En fin, Oye, y cuando están entrenando y está pues nada más Don Pepe entrenándolos y ya están ahí todos sentados y le preguntan, oiga, Don Pepe, ¿y cuáles son nuestras posiciones? Y empieza, no, pues como el Torta es el más alto y tú eres güero. Y que también hay un niño que reclutan que está jugando básquetbol y que es malo, sí. no da una. Sí, uno morenillo que le dice, ¿te gusta el fútbol? Y el niño, no. No. ¿Quieres jugar fútbol? No, no. No, que dice, ¿quieres entrar? ¿Entrar a dónde? Sí. Tú estás dentro, ¿dentro de qué? Ajá. Tú estás dentro. Sí. Que de hecho nunca se ve el equipo completo, ¿no? Solamente se ven como, bueno, no sé si el equipo de niños es más chico, o sea, con menos jugadores. Pero también vemos el primer partido de Atlético San Pancho, que a la hormiga se le quema la playera. Y me encantan los clichés de fútbol, ¿no? O sea, hacen la presentación de las playeras, el hormiga 007, con la playera así, con el triángulo de la plancha. ¿Qué más? El Tortas, que no me acuerdo qué número traía el Tortas. ¿Traía un 4? No me acuerdo. O el 2, no me acuerdo. Y el Capi obviamente usa el 10 de su papá. Oye, pero nunca dicen si está muerto o algo, ¿no? Si está muerto, se murió. Pero nunca, o sea, nunca dicen si no era un accidente o algo. Ah, no sé. Dice. ¿Sí dicen? No recuerdo. ¿De qué se muere o cómo? Como le da como una enfermedad. ¿Del corazón? Sí, algo así fue. Ah, ya veo. Que muy vivo Plutarco Asa, el figura Estrada, llega ahí con la mamá de... ¿Qué onda, Toñito? ¿Está tu mamá? Ajá, dice, sí, pero ¿para qué la quieres? Pero me encanta que... ¿Esas flores para quién son? Sí, no, pero me encanta que cuando le está contando eso, le está hablando de la medalla que ganaron y de que su papá metió el gol de, pues, del gane. Ajá. Y habla de que no, pues sí estaba yo solo frente al portero y en eso abre el capitán Joya. Estaba yo solo y que me sale el portero. Sí. No sabía si tirar o pasarla. Exacto. Y en eso, que me sale el portero. Así es. Sí. Y es como chusco, ¿no? O sea, como el chiste. Fíjate que me gusta el humor de la película, ¿sí? Que mantiene durante toda la película. Es muy, muy mexicano y sí, a la vez muy limpio. Ajá, muy limpio. Exacto, porque no recurren a... No es humor de pastelazo ni nada, de excusado. Muy limpio, como dices. Es un guión muy bien escrito. Ajá, y muy mexicano, y muchos clichés del fútbol. Ahora, no estoy diciendo que estén mal los clichés, o sea, realmente representa lo que es el fútbol mexicano, ¿no? O sea, y no el fútbol mexicano de la Liga MX, sino el fútbol... Llanero, las ligas como menores, ¿me explico? O sea, como... Sí. Austeras. Ajá, exacto, o sea, no es así como el Real Madrid de América Latina, es como el fútbol de las pequeñas comunidades, ¿no? Que también se vive y se siente. ¿Qué más? Tenemos a... No me acuerdo cómo se llama el niño que está en el ay, ¿cómo se llama el Dinamo FC? Dinamo FC. Héctor el Maradonita González. Claro. Ay, ese niño tiene cara de pedo. De villano, sí. Que al principio en el debut, bueno, en el primer partido, que los golean 7-0, ¿no? Sí. En Brasil, Alemania. Ajá, exactamente. Sí, ¿para qué? Que es como el marcador más humillante. Somos bien malos. Ajá, pero ya te fuiste muy adelante, pero también me acuerdo de otra escena que están limpiando los excusados. No, es justo después de que se acabe ese partido. Eso es en la final, claro. Eso es en la final del primer tiempo. Y después llega figura, ¿qué? ¿Rodríguez? Figura Estrada. Oye, que yo nunca entendí, ¿se salió del partido? No dice, solo sale el entrenador del Necaxa. que es un partido muy importante y discúlpame esta vez. Lo siento, figura, estás concentrado. Ajá. Pero este partido es muy importante. De hecho, sí. Discúlpame, de verdad. Más adelante sale... La Guinaga se enoja y avienta un calcetín, ¿no? Sí, sí. Oye, pero después siguen, cuando pasan los goles, los pasan a ellos viendo el partido. O sea, no, nunca entendí, ¿qué? ¿Se pusieron en huelga? ¿Se acabó el partido y se fue corriendo al Azteca o cómo? Es lo que nunca... No preguntes esas cosas, chico. Sí, oye... Yo pienso dejó el partido. Oigan, el niño que sale ahí, el güerito, ¿cuándo había salido antes en la película? O sea, en esa escena cuando es el medio tiempo. Ajá. No sé si lo vi, que en un niño güerito rapado. Sí, pues sé cuál es dices. Que le dice... de las posiciones. Como tú, como eres güero. No, eso se lo dice la hormiga, ¿no? No. Sí, un güerito pelón. Ajá. Sí. Como el que se va sin pagar. Yo nunca lo había visto hasta entonces. Sí, déjate, paso la imagen, mira. Sí, sale él. Ahí está la imagen en el chat. Oye, que los pone a limpiar el excusado también y dice... Ah, sí, es cierto. Que dice, oiga, don Pepe, ¿pero por qué hacemos esto? Y no sé qué. Le dice, para que vea lo que es una labor de sacrificio, que no sé qué. Aparte... simbólicamente está limpiando su mente, que no sé qué, humildad ante todo. Sí, que don Pepe es el guía espiritual del equipo. Sí, claro. Sí, es el porque el de la táctica es el figura, ¿no? Estrada. Figura Estrada. Ajá. Que dice, tú sabes de técnica, yo no, Y cuando están barriendo, cuando están barriendo la calle, que le dice el quiebre de cadera. Claro. Sí. Me hubiera gustado ver una escena que tipo Rocky, que cómo entrenan de diferente forma. O sea, entre... Pues esa... No, o sea, pero nunca ves al Dynamo entrenar, ¿o sí? Ah, no. Ya o sea, no. Como la comparación, pues. Oye, aparte me encanta el entrenador del Dynamo, ¿no? Es Luis Felipe Tovar. Leónidas. Sí. Noto una vibra muy... La Volpe... Ah, ¿cómo se llamaba el...? La Puente. ¿El del Toluca? Cardoso. No. ¿El Tuca? ¡No, el del Toluca! No, ¿cuál de todos? ¿Director? ¿Sí? El famoso que sí ganó dos torneos seguidos. No sé. ¿El que dirigía Cardoso? Sí, ese mero. Ay, caray. Bueno, el punto es que está muy cagada y que sí, o sea, sí te transmite esa vibra como de esos entrenadores alzaditos. Entrenador, anexo, entrenadores del Toluca. A ver, vámonos para atrás. Cardoso, Cardoso, Mesa. Fue el Ojitos Mesa, ¿no? Según yo, José Manuel de la Torre. Sí, creo que fue de la Torre. Pero el Chepo es mucho después de Cardoso. Ay, bueno, pues ahí ese. Bueno. Ah, el Chepo, ¿cae mal el Chepo? No, pero sí te transmite como la vibra de ahí, de las personalidades. Que hablan, incluso hablan de puro director mexicano, ¿no? O sea, nunca se van a un Bielsa o a un bueno, La Volpe tal vez, La Volpe es el único extranjero que mencionan. ¿Qué más hay que decir? Saludo para Abdala Dima, que lo acabo de ver aquí en el chat. ¡Uy! ¿Dónde? Bueno, aquí yo lo estoy viendo, amigo. Ah, ok. Saludo a... Saludo caluroso. Abrazo de gol. Ah, no, caluroso. ¿Qué más? ¿Qué más hay que falta? Que mi canción favorita es con la que abrimos, esa de Just Want to Meter Mi Gol. Me parece que... ¿qué más hay que decir? Y pues ya, ¿no? La final en el Estadio Azteca. Ah, bueno, que vemos que entrenan, que no dan una, que las vuelan. Que van evolucionando. Exacto. Que conforme van pasando los partidos se meten goles. Luego vemos al Capi Tafoya fallar un penal. Y el Figura Estrada le regala los tacos, que curiosamente son los con los que... no sé de qué fue año. Campeón. Ajá. A los 11 años. Ajá, o sea, en vez de regalarle unos Joma o algo, le regaló unos tenis. Unos culeros. Unos Joma. Unos tenis viejos, amigo. Y porque ni unos total 90 ni nada de eso. No, no, no, porque no, checa. No, no, o sea, no, totalmente te fuiste acá el lujo, Tito, con los homas se la bañó. No, no, no, pero checa, o sea, en vez de darle eso, o sea, él tiene 32 años, ¿de cuántos años te gusta que sean esos, esos tacos? ¿De hace 20? ¿De hace 15? Sí, sí, sí. Digo, 15 años. Ajá. Está padre el como legado, ¿no? Pero en fin. Joma, amigo, es producto nacional, creo. Sí, claro. Oye, ¿qué más? Ah, vemos esta entrevista con el entonces elenco de La Jugada. Perro Bermúdez, Alarcón, creo que nada más salen ellos dos, ¿no? Ah, no, es española la marca, Joma. Ah, española. Ah, disculpen. Ajá. Bueno, Pirma. Ahora, sí. Tampoco es mexicana. No, pero volviendo, están... No, brasileña. García, papá, García. O Charlie, ya, pues. Oye, me aventé la balada de Hugo Sánchez. Si queda un poco de espacio, al final platicamos. Pero, final en el Estadio Azteca, padre. Que está lleno, está lleno. Porque antes de... Más bien, después de la final, iba a ser el Chivas América. Claro, son como los teloneros del clásico, ¿no? Ajá. Ubicas, sí, esos eventos que juegan los niños de no sé qué y después el San Luis contra Tecos, no sé. Entonces, sí, estaba lleno. Usan por ahí algunos truquillos. Incluso dudo si estaban en el Azteca porque nunca se ve como la toma abierta. Se ve no, la toma sí, solo sí al pasto, a ras de pasto. Sí, hay varias. Sí hay varias, pero como que solo unas cuantas. Ya en el juego no creo. Ajá, exacto. Sí, o sea, sí están en el Azteca el público, pero yo pienso que solo unas pequeñas gradas. Estos efectos de cámara para hacer creer que el estadio realmente está lleno. Ya tiene la playera blanca con short negro, ¿no? Igual patrocinado por Coca-Cola que Coca-Cola, te das cuenta que es casi quien financió la película. Vemos el merchandising a todo lo que da. Y, oiga, nos faltó hablar del cameo de Diego Luna, que con échenle toda la carne al asador y no sé qué, dice. ¡Ah, buenísimo! ¿Y no vas a abrir la carta? ¿Y no, ya viste que te llegó? Ajá. ¡Ah, la alineación! Tienes todo el sello de la federación. Tiene el sello de la federación, es la carta que le dicen que... Que lo llaman al Necaxa. Al Necaxa, ajá, sí. Oye, ¿y no la vas a abrir? La voy a abrir cuando te vayas. Ajá. Sí, ah. Bueno. Charolastra, claro. ¿Qué cuántos años tendría Diego Luna y como unos... ¿Cuántos tiene Diego Luna para empezar? O sea, ¿quién diría que ese cartero de Atlético San Pancho se convertiría en este personaje? Uno de los mejores personajes de Star Wars. Ajá, que se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama? El personaje. Iba a decir dando caricias, pero no. No, el capitán Carcian, sí, ¿no? Cassian Andor. Sí, Cassian. No. Es Cassian Andor, ajá. Andor. Cassian Andor. Nada más. Claro. Y Jyn Erso, chiquitita mamá. Pero en fin. El final en el Estadio Azteca empieza ganando el Dynamo, creo que 2-0. Con pues goles de me parece que el Maradonita sí, y... Es 3-0. Ah, van ganando 3-0, cierto. Uh-huh. Y es sí, en el medio tiempo, Asaf, donde tú dices que son mejores y les dicen, no, pero no importa que sean mejores, sino... ¿Y ustedes qué? O sea, ¿qué no pueden o qué? O sea, es como oye, no te rindas, ¿no? Pero te voy a decir, viva San Pancho ganará. Y ay, aunque les pese San Pancho, su papá. ¡A ganar! Claro, oye, y que en eso llega la entrada dramática de Figura Estrada. Me encanta también claro, cómo usan los apodos para... Muy mexicano, ¿no? O sea, la brujita drama, González. Lleno de drama. Sí, van perdiendo 3-0. Después empieza abriendo el marcador el Capi. El Capi Tafoya mete gol. No me acuerdo. Solo sé que el segundo gol es de la hormiga de Escorpión, porque es el gol peor realizado de toda la película. De hecho, creo que es el tercero, porque acuérdate que son tres. No, sí, tienes razón. Son tres y el último es un penal, ¿no? Del Capi. Que al final se le acerca a Maradonita y le dice, la vas a fallar. La vas a fallar. Oye, el primer gol del Capi Tafoya se lo pasa a Maru con un pase filtrado. Con una le hace un pase y mete la tijera al Capi Tafoya. Y luego no, el otro es la mete el hijo del carnicero. Digo, del cantinero. Ándale, sí. Ese es el primer gol. Es el Pelé, no sé qué, Sánchez. Ajá, y Mauro. Que el perro se llama Pelé, ahora que me acuerdo. El perro es Pelé. Oye, ¿qué tal la historia background de Maru y Héctor, el del Dinamo? Ah, no, cuando está en el ciber que le dice, ¿quieres ver lo que le escribe? Y se mete a su email, ¿eh? ¡Hacker, man! Ay, lo ¿qué ole? ¿Cómo que invadiendo la privacidad, eh? Desde 2001, amigo. Y luego, y luego el Capi va y le reclama, como si fuera aquí. Claro. Sí, mugroso Capi. Que nunca pasa nada, ¿no? O sea, nunca... O sea, se abrazan y le dan un besito en el cachete. Oye, pero ¿qué tal el... Estar enamorado es lo mejor que te puede pasar en la vida. Sí, es que pasa. ¿O qué dice? Solo sí, que no siempre ganas. Se da. Ajá. Exacto. Y no es culpa tuya, algo así le dice. Uh-huh. Sí, pero solo al final cuando va a tirar el penal le dice... yo sé que lo vas a meter o que vas a... Yo sé que te lo vas a lograr. Ah, porque el otro le dice, lo vas a fallar. Claro, uff, sí, esa línea me acuerdo mucho. Sí, sí, sí. Y hace una cara de mamón y de desprecio y se va, ¿no? Y pues bueno, mete el último gol, el del Gain en el minuto 43, o sea, ya casi para acabarse. Después de esos últimos dos minutos jugaron todos atrás, obviamente. Claro, metieron el camión de San Pancho ahí en la portería. Rinconeros. Claro, oye, claro. No, que ese último penal lo salva el Torta. Ah, el de Dynamo. O sea, no, del Dynamo burla al portero y saca el tiro y Torta corre como diablo. Y se barre y lo saca y de ahí corre hacia la cancha y le dice... ¡Toñito! Y le manda el pase filtrado. El pase, claro. Y es cuando mágicamente también el Héctor, el malo, lo alcanza y le mete un foul. Claro. Oye, le debieron de haber sacado ahí la roja pues, directa. Según yo, sí lo expulsan, ¿no? O sea, ya... No, le sacan la amarilla nada más. Ah, ¿le sacan amarilla? Oye, pero también veo que es minuto 45, o sea... ¿Pero qué no de niños juegan menos? O sea, por ejemplo, sí, la sub-21 juegan como 20 80... minutos. Ajá, 80 minutos. No, 20 por tiempo, ¿no? Ah, 20... O media hora. Ajá, se supone que de niños juegan menos, pero bueno, tal vez es el único error que por ahí se les fue. Pero yo creo que era como para darle emoción, ¿no? Minuto 43. Y van 3-3. O sea, porque no hubo tiempo extra, amigo, ni llegaron a los penales. O sea, ganaron en tiempo regular. No hubo tiempo de compensación. ¿O de 5 minutos ahora? Ah, y aparte, ¿qué tal? Que nada más mete el gol y ya gana, se acabó el partido. No, no tuvo que sacar el Dinamo. No, mete el gol y exacto. Se acaba. Sí, sí, sí. Y que sale el Capi cargado en hombros por la figura Estrada. Y pues seguido por una transición donde sale Don Pepe y esa fue una joven generación de jóvenes de que dio el San Francisco de los Montes y cierra con el deporte más hermoso del mundo, el fútbol, ¿no? Y ya se aleja de la toma y pum, sale la rola de moderado. Se pone a llorar, ¿no? El Capi Tafoya ahí en el estadio. Sí, sí, sí, sí. Gracias, se pone de rodillas. Levanta los dedos tipo Messi y dice gracias. Gracias, papá. Así es. Sí, sí, sí, pero... 1 hora con 42 minutos dura la película. Fíjate que... Pues un clásico de película de niños y fútbol. Me acordé también de esta de Pequeños Gigantes, que creo que es Rick Moranis, el director. O sea, el director del equipo. Sí, muy buena. Buena, este. ¿Cuál? Pequeños los Gigantes. Pequeños Gigantes, que son los Giants contra los Cowboys Dallas, ¿no? Que dice, el fútbol es no sé qué, cuánto por ciento mental y 5% físico o algo así. Ya no la he visto. Es buena. No, hay que creer, la pasaban todos los domingos en Azteca 7. Sí, siempre la pasaban. Sí, no, todas las películas de Rick Moranis las pasaban. Como la de Querida, me cogí a los niños, claro. Dale. Oh, perdón, disculpen. ¿Qué más hay que decir? ¿Qué calificación le quieren dar a esta película? 10. 10 cerrado y perfecto. 10 cerrado. Ok, ¿Asaf? Sí, 10. No se puede darle más. O sea, tiene sus errores, pero igual los errores la hacen bella. Ok, yo le voy a dar un 9. Fíjate que la volví a ver y me divirtió. O sea, como tenía mucho sin verla, que me la encontré en un servicio de streaming, que qué terrible calidad, de haber sabido mejor la veo en YouTube. pero bueno, recordemos que es definición estándar. Entonces yo creo que si la ves en una tele. ¿Qué te pasó? No, pues simplemente la vi, franjas negras a los lados y pues de repente sí se veía muy cuadrado, amigo. O no sé si era la señal de cierto servicio de streaming, que no quiero mencionar, pero claro que se veía terrible. ¿Qué más hay que decir? La busqué en Netflix y no estaba. Entonces recurrí a mis otros servicios, porque así le hago. Cuando vamos a hablar de una película, busco en uno, en otro, y a veces está en el otro. Es raro que ¿cómo se dice? Que utilice el mercado alternativo. O si no, a veces aplico la charminciña y no las veo. No, creo que la única que no he visto es la de Nicolas Cage que dijiste. Ni las de DreamWorks, tú puro Disney. No, pero que hemos hablado en el Pwner. Creo que es la única que no he visto, según yo. Ah, bueno, Mars Attack tampoco la vi. No, pues sí. Pero, en fin, ya me estoy aquí ventilando con el chat. ¿Qué más hay que decir? Sí, la copa Coca-Cola estaba muy chido. Ese balón rojo con negro del México 86, donde sale ese tipo de balón. Muy bonito. Me acuerdo que venía ese balón y vendían unas mini porterías, ¿no? Para jugar. No sé si se acuerdan de estas porterías chiquititas. Sí. O sea, venía el kit. Creo que eran dos porterías y el balón. Pero no sé si lo cambiabas por fichas o algo. En fin, oigan, rápidamente hablando de series tematizadas de fútbol, me aventé la balada de Hugo Sánchez, que es como un spin-off de Club de Cuervos. O sea, es como la temporada 2.5, por así decirlo. O más bien, es una historia aparte, es como la balada de Hugo Sánchez a Club de Cuervos Story. Y pues es el protagonista de la serie. Muestran un poco de su pasado, que pues su familia tiene un servicio de funeraria. Van a Nicaragua, o sea, la serie son 6 capítulos, son cortitos, son como de media hora. Y pues está chusca, está cotorra. Digo, yo pensé que era Club de Cuervos 3, que bueno, no es como que Club de Cuervos sea así como uff. Pero está entretenida. Si le sobran 3 horas de su vida en un domingo, pues chútensela. Si ya han visto Club de Cuervos, ya saben qué esperar. Y pues bueno, no sé qué más hay que agregar. Ah, Charmín, te iba a comentar. Le atinaste al marcador de Japón y Senegal. Qué vale, papá, ¿eh? Al de Rusia. Vale, creo que también al de Rusia, sí. ¿No? Tú te fuiste por Rusia. Ya te ovacionamos. Sí, yo ni al de Rusia ni al de... A ninguno creo que la atiné. Rusia, Colombia y... Egipto. Ah, no, Rusia, Colombia... No, Egipto, Colombia y... ¿Quién más perdió? Polonia. Sí, yo le aposté a los tres. Bueno, más bien... Y no, nomás no la tenía ninguno. Charmín, te cedo el dorsal 10. Yo me retiro. Yo no sé de fútbol. Yo usaba el 12, amigo. ¿Al 12? Yo usaba el 11, obviamente. Delantero letal, que de letal no tenía nada, LOL. ¿Sí? ¿Jugabas de delantero? Sí, tengo aquí un short con el 11 que ahorita traigo puesto. No, yo pedía el 12, pero no, en ningún equipo tuvimos uniforme más que en uno y me dieron el 4. El Kaiser. Rojo Amor. Kaiser. ¿Qué jugabas, defensa? Lateralcillo. ¿Lateral? ¿Tú vas a...? Ay, era chiquito y rapidillo. Fíjate que hubo un tiempo que con mi papá hicimos ahí un equipillo de fútbol con varios chavitos de la cuadra y unos de la iglesia y así. Sí, nos metimos un torneo en el que quedamos en tercer lugar. Órale. Yo jugaba de contención, pero no contenía nada la DVD. No, fíjate, yo jugaba un poquito más de carrilero, pero hubo un tiempo en el que jugué con un equipo en donde yo tenía la edad límite. Órale. O sea, era como... Eras el cachirul. Casi, entonces... Me ponían en como, no de contención, como de falso 9. Podría decir algo así. Me cambiaban mucho dependiendo las circunstancias del equipo contrario. No sé, si había muchos delanteros, o más bien si había delanteros que como de mi estatura o de mi edad, me ponían de central. Cuando no, me dejaban jugar de carrilero. Y cuando de plano no teníamos que meter goles, me mandaban de extremo. Mire, interesante. Sí, yo jugaba de delantero, que no daba una, o de medio. Pero nunca de defensa ni portero, por obvias razones. En fin. Ah, fíjate que ya en la secundaria sí me gustaba jugar de portero. También en la prepa llegué a jugar de portero. Neta, en la prepa. ¿Pero en dónde? Sí. No sé si te acuerdas que hicieron como unos torneos en el Deportivo 2000. Ah, cierto, sí, cierto. Fíjate que nunca fui a eso, sí. Pero sí es cierto. ¿Quién quedó campeón en esos? Nah, ni idea. Pero había unos que eran bien vagos. Sí, claro, claro. Eso que ni qué. Pero en fin, o sea, vamos cerrando este podcast, amigos. ¿Qué les parece? Arre. Nos vemos el próximo lunes para hablar más del fútbol. Les tenemos. Esperemos tenerles todos los análisis de la jornada 2 y tener un saldo a favor con el México-Corea. Por ahí, Charmín y yo nos vamos a juntar para analizar el partido y tuitear un poco, tal vez. En fin, gracias Itzelu, Asaf, Charmín, Mike Wazowski, Vincent Van Rivers, Mildred, Abdala, Dima, ¿y quién más vino? ¿Vino Fundista, no? ¿O fue ayer? Fue ayer. ¿Quién? ¿Pero alguien vino y se fue, no? ¿O no? No. ¿O no fue esta vez? No. En fin, ¿no? Gracias a todos. Los volvemos a dejar con Molotov, I Just Want to Meter Mi Gol. Que me parece la canción más icónica de Atlético San Pancho. Y pues bueno, esto fue el Powner Podcast, episodio 152, no 53 como el póster. No se confundan. ¿Pusiste el 53? ¿Yo? No. No, oye, lo corregí. ¿Lo corregiste? No, porque sí. el pasado fue el 150. Okay, a ver, aquí está el Trello, amigo. Ajá. El último Powner antes de el Atlético, o sea, San pero Pancho. Pero ningún ningún póster salió mal. ¿No? No. Lo corregiste en... ya veo, postproducción. Sí, fútbol, a ver... E3... A ver, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó tacos? ¿Dónde quedó la bolita? A ver, aquí está, déjame ver el póster que yo compartí. 51, sí, todo correcto, Tito. Ah, cierto, 10.52. Es que la que nos mandaste en WhatsApp creo que estaba mal. Sí, ahí sí, pero ya después acá. Ah, ok. Puse. Qué bueno que la subiste tú, porque si no la iba a subir yo con error. Pero en fin, vámonos de aquí ya. Gracias a todos. Episodio 152. Nos vemos a la próxima. Martes 10 de la noche. Bye. Adiós. We'll be right back.